puedo hablar a mí por varios motivos. Primero de todo, por ser uno de los varones, el único varón que queda de la familia, y por haberlo acompañado a Pepe en la militancia en La Plata. Él estudiaba abogacía y yo estudiaba veterinaria. Y bueno, sabíamos que pensábamos diferente. Sabía que Pepe tenía esa fuerza y ese orgullo, inclusive de no irse como me fui yo. Yo en el año 76, el 31 de julio del año 76, me fui y me exilié en el Ecuador 11 años. Pero no me olvido más el 31 de diciembre del 76, que yo volví a llevarme el título de veterinario. Estábamos justo acá en esta esquina, dentro en el living, hablando con papá. Y papá quería que nos fuéramos los dos al Ecuador. Yo ya había ido y había vuelto a buscar el título. Y Pepe estaba terminando de hacer el servicio militar en Toay, en La Pampa. Que por supuesto ahí no lo iban a secuestrar, porque era evidente que si estaba en el servicio militar, ¿cómo iba a desaparecer? Y hablando los tres, papá nos pedía que no fuéramos porque teníamos todos los parientes en el Ecuador, y mamá en un momento interviene y dice: Alfredo, ya se va Gabriel, dice, déjalo que José se quede. Y José se quedó. José se quedó para luchar por los ideales que hemos tenido siempre, de tener un país mejor, más justo, más soberano. Por eso este día aparte de ser el Día de la Memoria, yo me acuerdo que todos los 24, y hago ecos lo que dijo hoy la presidenta en la ESMA, parece que nosotros el 24 lo odiáramos. Teníamos esa sed de venganza, de querer encontrar a los militares y castigarlos. Y realmente no es eso. Nosotros tenemos que demostrar lo que vivimos en una sociedad civilizada, y que realmente lo que queremos es que haya verdad y justicia. Que se sepa la verdad de lo que sucedió. Y que los chicos, y en los colegios, y en las universidades, aprendan lo que nosotros vivimos en este país. Y que se haga justicia. Que todos los que estuvieron y fueron partícipes realmente de este genocidio y de esta matanza, estén presos y sean juzgados. Como no tuvimos la oportunidad de nosotros de ser juzgados, que nuestros seres queridos, hermanos, vecinos, que realmente no tuvieron la oportunidad de ser juzgados. Por eso es lo que nosotros queremos en este día 24. Que realmente la gente esté consciente de lo que sucedió y que no se olvide en la memoria, que esté siempre en la historia. Yo les puedo decir que en esta esquina jugábamos todos, Carlitos Casio, que está en España, que se tuvo que ir, Carlitos Mazzolo, que perdió a su mujer, los chicos de Aragón, los chicos Daniel Iglesias, todos jugábamos acá, porque antes no había autos, había muy poca cantidad de autos, y al fútbol jugábamos acá. Y acá era donde nosotros disfrutábamos, y cuando era la época de carnaval y salíamos en las camionetas con tanques, con globos, a jugar en el barrio. Así vivimos, y vivimos de esa manera. Y nosotros queremos que nuestros hijos vivan así, que vivan así con los cambios que ha habido, porque realmente ha habido muchos cambios. Pero lo que queremos, y lo digo como funcionario del gobierno, porque trabajo en el gobierno, trabajo en la Secretaría de Agricultura de la Nación, y todavía tenemos asignaturas pendientes. Tenemos, realmente este gobierno ha hecho muchísimo, pero tenemos cosas que tenemos que seguir consiguiendo, que es la igualdad de los derechos, conseguir también qué pasa con la justicia, qué pasa que, por ejemplo, todavía no se sepa nada del asesinato de Magalí Giangreco y de toda la gente que ha desaparecido en Olavarría y que desaparece a diario en la Argentina. Por eso yo creo que hoy es un día de memoria, no es un feriado más. Que mucha gente cree y está en el Parque Mitre tomando mate, que está bien, nadie lo juzga ni nadie lo critica, pero es un día de memoria, un día que nosotros sepamos realmente lo que sucedió y que realmente día a día contribuyamos para que tengamos una mejor sociedad. Por eso yo represento en este momento a la familia Pareja y les agradezco enormemente de que estén todos acá y que recordemos con esta hermosa placa que ha quedado, que por acá caminó Pepe, que acá salió el último día a visitar a mi hermana María Rosa, porque él se había recibido de abogado y había jurado en azul para ir a festejar, y que nunca volvió, que salió mi papá a la mañana y no encontró el vehículo. Eso es lo que esta placa significa nuestra juventud, nuestros años de lucha, nuestros ideales y lo que queremos de esta Argentina, nada más.